que ven de esa movida, sino también, bueno, ¿por qué se cuáles son los puntos principales que están reclamando los terciarios de la capital de La Rioja? Bueno, nosotros somos del profesorado Krulcich, del Instituto Krulcich, que bueno, que es Instituto en Arte y Comunicación, como este cooperativo. Uh-huh. En Arte y Comunicación. Y nosotros venimos hace 5 años con el reclamo. Bueno, nosotros nos sumamos hace 4. Y bueno, lo que se pedía al principio era ampliación de edilicia. Me acuerdo cuando empezamos en primer año, cortamos el primer día de clase salimos a cortar la calle para pedir la ampliación, y se dio. Salieron 6 millones de pesos destinados al instituto para esas obras y al día de hoy que no están. ¿En qué año fue esto de nuevo, Rodri? En el 2013 salió. 2013, hace 3 años. Se viene pidiendo desde el 2000, no, claro, salió hace 3 años la licitación. Ajá. Pero es un reclamo que viene desde el 2011 más o menos. Está bien. Recordemos que en el Krulcich, como decía Yago, es de arte y comunicación, es decir, funciona un instituto de formación docente y también un instituto de formación técnica. Hay otra cuestión que pasa específicamente con el Krulcich y que tiene que ver con que, bueno, tiene falta de espacio físico, pero además tiene un espacio físico que le es propio, que lo viene utilizando Radio Nacional y que también es otro de los reclamos que al faltarle al instituto están pidiendo que Radio Nacional se le dé otro lugar para que el instituto pueda usar ese espacio. Sí, lo que nosotros siempre aclaramos es que el reclamo no es contra los trabajadores. Claro. Porque nos han reclamado y nos han dicho de que ustedes nos quieren quitar el lugar de trabajo. Y claro, No es así. Nosotros queremos tener clases y ustedes merecen un lugar mejor para trabajar. O sea, claro, ambos sistemas están sumergidos en una corrupción, uh-huh, muy grande, en el cual ellos no tienen dónde trabajar y no tenemos dónde estudiar. Claro, y eso, básicamente, ese instituto, es el edificio donde funciona Radio Nacional ahora, fue prestado por Krulcich, por el mismo Krulcich, al mismo tiempo de que se estaban recién abriendo las carreras de comunicación, que son locución, operador y productor, justo que Krulcich pensó en ese espacio para esas carreras y Radio Nacional le demandaba edificio para, y bueno, fue cedido, fue prestado en realidad, con la condición de que podamos realizar nuestras prácticas ahí, y cosa que no se dio. Nunca pisamos un pie en Radio Nacional nosotros para hacer una práctica. Y al momento, claro, que fue el año pasado, cuando reclamábamos ese edificio, que nos lo devuelvan. No, porque había un plazo de préstamo, ¿no? Claro. Digamos, ahí como hay un préstamo por un tiempo determinado. Sí. En realidad, que primero, ya está cumplido. Hace mucho. Sí, hace varios años. Hace mucho. Y aparte también salta que a Radio Nacional le habían destinado fondos para que construyan su, uh-huh, su espacio, que tiene terrenos, y eso no, nunca se fue a Radio Nacional. Y más allá de eso, ahora vemos cómo está en proceso una obra de refacción Radio Nacional en el, sí, edificio, que ya está más o menos más concluida que la nuestra. Sí, igual le falta bastante y está como medio detenida la obra, uh-huh, por todo este problema legal que está, uh-huh, que está surgiendo. Ustedes como estudiantes, ¿en qué ven en lo concreto? Porque uno dice, bueno, reclaman por problemas edilicios, digo, que cuenten ustedes como estudiantes, digamos, a la hora de formarse, ¿en qué ven limitada su formación por esta falta de espacio físico? Y la verdad es que no tenemos dónde tener clases. Son muchas carreras y las aulas son muy pocas. De esos 6 millones que destinó Nación para el profesorado, solamente se hizo un salón grande y se hicieron 3 aulas. Uh-huh. 3 aulas. En 3 años. 3 chicas en 3 años. Y bueno, y remodelaron una parte, la parte del Zoom y todo, pero igual no alcanza. Hicieron como un salón grande para tener clases, pero al tener clases ahí no se escucha nada porque es la entrada, entonces pasan todos los alumnos, pasamos. No son aulas, digamos, es un salón de usos múltiples. Claro, claro. Y hay usos múltiples. Claro. Tenemos 6 carreras. Yo llegué a ver 5 materias dándose a la vez en ese mismo, en ese mismo espacio, y están todos a los gritos y nadie está entendiendo nada. Incluso quedó la obra a medias, ¿no? Porque hay toda una parte que se ha construido de aulas e incluso pensando en algunas carreras con algunas especificidades de los lugares, pero que no se ha llegado a terminar a esa obra. A eso es lo que por lo menos nuestro reclamo apuntaba en la marcha de ayer, es que esa obra no está terminada, no es lo que estaba estipulado y ya está pintado y listo para ser entregado. Para ser inaugurado. Y justamente nuestro reclamo iba a eso, eso no es lo que estaba previsto. O sea, los obreros se fueron ya del instituto, sí, ya no se trabaja más. No, están haciendo como retoques de instalaciones y esas cosas, pero... Pero igual, la obra se paró el año pasado, en mediados de julio, más o menos, y no se fueron los trabajadores y no volvieron más hasta principio de este año, que fue como que se apuró todo para que todas las carreras vuelvan a tener clases en el instituto. Que fue el reclamo del año pasado. Que era el reclamo inicial del año pasado de la asamblea claro. de estudiantes autoconvocados, de que queremos que todos los alumnos, los estudiantes, estén en el mismo edificio, porque hay chicos que cursaron toda la carrera y se están por recibir o se recibieron en una escuela que no tiene nada de nada que ver con la carrera. O sea, no hay un sentimiento de pertenencia con el instituto. Y también... Incluso hay problemas con la cuestión de la administración, ¿no? Porque tenés clase en un lado y la administración funciona en otro y cuestiones así que... Sí, así se perdieron un montón de legajos de chicos, se perdió un montón de papeles y nadie, como que nadie responde por eso aún. Eso les iba a preguntar, en cuanto a las respuestas, digamos, en esta serie de reclamos que han tenido y que, bueno, después llega la movilización de ayer, ¿con qué otros institutos se han podido contactar? Digamos que estén en la misma situación y si han obtenido o cuál viene siendo la respuesta de las autoridades tanto del instituto como del ministerio. En la marcha de ayer estuvieron las chicas y chicos del Albino Sánchez Barros, del profesorado, del Castro Barros y de la Tobar García. Todos, por ejemplo, los chicos del Albino y del Tobar tienen faltas de obras también, se necesitan ampliación y en el caso de Castro Barros necesitan un edificio. Sí. Porque están teniendo clases en el centro administrativo. Sí. Y ese también fue un reclamo, que devuelvan la normal. Porque los chicos del Castro Barros se hicieron ese shopping ahí y no tienen donde tener clase. Así, sí, una de las paradas de ayer fue en la normal. Y de ahí, con respecto al reclamo, con respecto a las respuestas del ministerio, sabíamos que a principio de año, cuando todos empezaron las clases, hubo reunión con el ministro de nuestros directivos y fue él que dijo que no había presupuesto. Y que eso era problema de la gestión anterior y como que se lavó medio las manos diciendo de que... No propuso alternativas, digamos, para avanzar. Creo que dijo que él siempre iba a estar abierto al diálogo. Que siempre nos iba a recibir. ¿Y lo recibió ayer? No. Y tampoco envió a alguien, digamos, no hubo respuesta después del reclamo de ayer. Así es, no. Bueno, chicos, ¿cómo se piensa seguir con los profes, el resto de estudiantes, para, bueno, lograr lo que necesitan, digamos? Bueno, a partir de la convocatoria de ayer surgió la propuesta de juntarnos el miércoles, en el mismo momento en el que se esté votando el aumento del colectivo, a reclamar porque no aumente el colectivo y también por la continuidad del boleto estudiantil gratuito, que era uno de los reclamos de ayer. Bien. Ese es como primera medida que surgió ayer. Y más allá de eso, el plan es organizarnos. La idea es formar un frente de terciarios en el Riojanos para poder llevar, para que sea, tengamos más peso y tengamos un poco más de respuestas. Un reclamo conjunto, digamos. Exactamente. Frente a la misma necesidad. Bien, bueno, la evaluación, así como síntesis de este pequeño espacio que hemos dado en el Noticias con Mate para esta información, digo, por lo importante que es la noticia, la verdad que es pequeño el espacio, ¿qué dan como resultados? ¿Cómo la vieron ustedes o qué síntesis sacan de las propuestas y de la acción en sí misma? Y un poco comparativamente con marchas anteriores que organizábamos solos, como ISDAC, instituto, sí. Esta fue mucha más gente, fue como con más convocatoria. Y aparte, bueno, surgió desde la asamblea proponer esta unidad entre terciarios, porque tenemos los mismos problemas, básicamente. Porque es una necesidad. Porque es una necesidad estar juntos en esa lucha. Y bueno, para mí fue muy exitoso lo de ayer. Y se generó mucho ruido entre los docentes, eso notamos, de que muchos docentes que apoyan visibilizaron su apoyo. Si bien no fueron a la marcha, como que hicieron visible su opinión y aplaudieron lo que estamos, la lucha que estamos llevando. Uh-huh. Así que espero de que más, sí, más docentes se sumen a nuestro... Y cabe aclarar también que nosotros en nuestro reclamo ayer también agregamos el cumplimiento de paritarias docentes. También una, algunos reclamos, claro, de derechos de los docentes, digamos. También por el cese de los programas Conectar Igualdad, CAG, los CIPES y otros. También pedimos por la devolución de la normal. Y la discusión y la implementación de un ROM, que es Régimen Orgánico Marco, sí. Para que todos los profesores tengan un sistema democrático en los cargos institucionales. Ajá, bien. Bueno, bastante completo, la verdad. Vamos a seguir con esta información, seguro siguiendo cómo va avanzando. Esperemos que por lo menos haya sido una demostración de que no se está pidiendo por una cuestión particular, de una situación particular, sino que hay aquí una política educativa que está en falta, digamos, con una serie de instituciones y, por tanto, de trabajadores de la educación y de estudiantes. Así que bueno, esperemos que pronto haya por lo menos alguna respuesta de cómo se puede seguir, ¿no? De cómo se puede empezar a resolver estos problemas. Sí, así es, y bueno, reiteramos, invitamos el miércoles a todos y todas, porque no solo estudiantes, sino también al trabajador, le va a afectar esto que se va a... Y ya es medio cantado que se va a aprobar. Se va a aprobar porque... Y un poco la idea es ir a hacer presión ahí en el Consejo Deliberante el miércoles, y nos vamos a estar empezando a juntar como a las 11 de la mañana más o menos. En el mismo Consejo Deliberante. En el mismo consejo. Sí. Bien, bueno, quedó hecha la invitación entonces. 51 minutos pasan de las 8, nos vamos al último tema musical de la mañana y ya volvemos para despedir. De la tarde, perdón, y ya volvemos para despedirnos. Está medio perdida. La pelea que doy es quererme más.